sin vivir. Todo tiene principio y fin. No podré saltar sin antes caminar. La vida sin creador es como día sin sol. No hay camino al que seguir, sin destino que encontrar. Rock.